no me es indiferente. Sonríe mi memoria cuando ella me recuerda. Y yo ni me entero. En parte, prefiero así. Ignoro y dejo que mi inocencia observe el agua correr, sonriendo sin pensar. Y me lava el río y se lleva el agua la idea apocalíptica del absoluto silencio. También el lastre de los ruidos. Casi siento, entonces auguro, porque no me es indiferente y porque sentir, pensar, cerrar los ojos no es suficiente. No me es indiferente, quiero más. Bienvenidos, mis amigues invisibles, a esta octava edición de su programa favorito, Cabezones. Con ese poema que escribí el sábado de madrugada, comenzamos el programa del día de hoy. Este programa de hoy va a estar lleno de música que envían cabezones de todas partes del universo, también poemas. Vamos a leer un cuento que se llama Primavera, de Horacio Quiroga, con un fondo instrumental. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, y un poema más de uno o dos poemitas más de el poemario Cerrar los párpados para ver, de mi amigo Luciano. Tenemos otros poemitas más también por ahí. El programa, recordemos, es bastante dinámico, es la idea, así que si quieren participar desde ya, les invito a que envíen algún poema. Si quieren escuchar alguna canción en particular, que nos envíen un WhatsApp, un mensajito al 351-8173-783. Les recuerdo, estamos transmitiendo desde la cabina de MHLH Malo Hasta Los Huesos, 102.5, San Marcos, Sierras, Córdoba. También tenemos un reportaje sobre una situación ambiental que se está presentando en Venezuela, y tengo a mi amigo Freddy Palma, que es ingeniero en recursos naturales renovables. Estudiamos juntos allá, y nos va a compartir una noticia desde su perspectiva. Por ahora quiero pasar a una canción. Una canción es reggae. No sé si han escuchado Mike Love. Hace muy buena música. Y su canción se llama Babylon Control. Así que espero que la disfruten, se relajen, se pongan cómodos ahí. Y vamos con un poco de reggae. Es un músico y cantante de reggae estadounidense, es de Hawái, y tiene la característica que él mismo describe a su estilo como música de conciencia revolucionaria. Esta canción se llama Babylon Control, que la traducción sería El Control de Babylon. Habla un poco de eso, tiene una connotación de protesta. Vamos a escuchar un poco la canción y más adelante les voy a traducir una parte de la letra. Fuerte cantamos, menos están oyendo. Babilonia los tiene tan descerebrados. No pueden ver que el Armagedón está cerca. Trato de sacudirlos para despertarlos, pero dicen que prefieren dormir. Así que no te sorprendas si mis ojos no pueden disfrazarse, que dentro de mi espíritu llora. Soñé anoche que el final había llegado. Estaba buscando comida por todas partes, pero no había ninguna. Cuerpos que ponen quemados en el sol del mediodía, no hay donde esconderse, no hay donde correr. Fui a la ciudad, pero la ciudad se había ido. Irradiada de odio y destruida por una bomba, contemplan los colores brillantes del amanecer nuclear. Pero no hay canción, todo ha salido mal. Y cuando desperté pude ver claramente las semillas de esta visión que ya me había dado. Plantado en lo profundo de estas aristocracias, hipocresía, poder y codicia. Así que despierta al hecho de que te están controlando. si haces o no lo que quieres hacer, el sistema en el que vives está condenado. Ya sabe que es verdad, sé que es verdad, y solo te estoy diciendo esto porque los amo. A través de mí hasta el final. Cuanto más dulce sea el beso, más fuerte es el veneno. Y esta es la razón. Y esta es la razón. Están muriendo por nada. Es el control de Babilonia. Es el control mental de Hollywood. Se dirigen a los jóvenes. Te mostraré una prueba. Como dice el mismo, es canto de conciencia revolucionaria. Continúa la letra, dice: ven a ver la verdad, está escrito. Un alma de hombre rasta es el control de los medios de comunicación, control mental político. Métete bajo tu piel, te están desgastando, pero tú no te rindes, porque no todo ese brillo es oro. Y en mi visión vi una enfermedad incurable, genéticamente ingeniero por enemigos odiosos. Bueno, esta traducción no está tan perfecta, pero bueno, es algo parecido así. Así que sigamos escuchándolo a Mike. And in my vision I saw incurable disease, genetically engineered by hateful enemies. All of this in the name of power and money. How could this be the future for we? The green and mighty forests of the Amazon, the lush valleys of Hawaii are dead and gone. The once abundant and fertile land of Babylon, now sand and stone, stripped to the bone. From the source of our life, poisoning the seas and polluting the skies, ignoring the cries and promoting the lies. So now that this vision has come into your life, I hope that you will take up your part in the fight against those who seek to turn our name to night. You know it's right, I'll stand up and fight, and I'm just telling you this, la la la, la. Strength and through I'm untrue until the very end. The sweeter the kiss, dancing on, the stronger the poison. And this is the reason that I hide in the diet for nothing. It's Babylon control, it's Hollywood mind control, yeah. The darker the youth, the stronger the proof. Come and see the truth is written on a Rastaman soul, written on a Yaman soul. It's news media control, political mind control. Get under your skin, serve when you're thin, but do not give in when the talent glitter is gone. Yeah, hold on. Yeah, I have been fooled before, but now I and I know. Hey, the difference between believing in what I'm and feeling, believing in what I've been told. It burns like wildfire, fire, fire, fire. Oh, oh. They use it to turn, but their heart gets rare, rare, rare, rare. It's Babylon control, it's Hollywood mind control. They talk and they go, they show you the proof. Come and say the truth is written on a glittering fools go down. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Escucho un llanto en el río. Se ríe cuando me ve la piel. Se lleva mi pudor cansado. Escucho un canto en el río. Se calma cuando me agito. Me trae calma. Me dice, arriba, weón. Cuando duermo no escucho nada. Ni el río ni una bomba. Un silencio profundo me arropa. Despierta. Me digo al cerrar los ojos. Voy allá, exploro, aprendo. Luego, de regreso, trae el río mi fantasma a mi cuerpo. Escucho la campana de la vaca. Despierta. Ese poema lo escribí cuando estaba en el Vado. Y nombro la vaca porque había, si alguna vez fueron al Vado López, que recién lo repararon. Ahora se va a poder cruzar tranqui. Y cuando venga la primera crecida, no se va a llevar todo al carajo como las veces anteriores. Así que bueno, bien ahí. Si han ido al Vado, si han estado acampando ahí del otro lado, sobre todo ya cruzando el Vado, siempre hay vacas por ahí. Unos burritos o mulos eran, no sé, malazos los culeados que se comían la comida de todo el mundo, le comían la hierba a la gente, hasta el café, todo. Y también hay vacas. Entonces, una mañana escucho que algo chocaba contra la carpa. Y cuando salgo era la vaca, ¿viste? Entonces ahí le escribí un poema a la vaca. Despierta. Bueno, tenemos material que nos estuvieron enviando nuestros corresponsales cabezones de todas partes del universo. Y quiero ahora compartirles una información que me envió mi primo Diego. Así que vamos a hacerle un pase a nuestro corresponsal cabezón desde Cabudare, Diego. Hola amigos de Cabezones, nuevamente aquí con ustedes Diego. Mi recomendación de esta semana es esta maravillosa versión de Tank, intro del aclamado anime Cowboy Bebop de 1998. Este anime es conocido por su excelente banda sonora que integra muchos géneros americanos como el jazz, blues, big band y rock. Esta versión de 2020 de The Seatbelts, big band que realizó toda la banda sonora de Cowboy Bebop, se destaca por los solos de sus excelentes músicos todo nivel all-star. En especial Masato Honda, quien considero uno de mis saxofonistas favoritos. Así pues, espero disfruten esta magnífica composición de Yoko Kanno y nos vemos en la próxima. Thank you. amor, amor a lo bife. Así se llama un poema de este poemario que tengo de Luciano, de mi amigo Luciano. Página 11, amor a lo bife. Más allá de la tela individual del firmamento, todo es fuego. Pero acá, en este mundo de juguete, calecita, soñado y soñador. Un vago presenticierto, luego pensacierto. El vértigo congelante de la soledad universal. Choque cuántico de la templada calidez del momento. Instante espontáneo donde siempre en éteres nos fundimos. En algún lugar del abstracto inmaculado, las tres luminarias suspendidas, un espiral color infinito las conecta. En un punto, en una idea, en un mundo, en un cuerpo, en un sueño. Y es cuestión de energía. Bajo tierra, una semilla, el centro volcánico, sobre el espacio superpuesto, el astro rey, mago sol. Y la última, que es la primera y única, palpitando el presente en todos lados. De lo imaginario a lo real, yo el vórtice, la cúspide, la columna piramidal de Dios, el corazón. En todas ellas hay un centro que es partícula, que no es materia sino esencia, que no tiene sombra y brilla. Todas cumplen funciones vitales y son puentes de energía. Y como el ciclo del cielo, el agua, las plantas y la luna, todas reciben su influencia en líneas rectas y entretejidas. Hay que cuidar la tierra, el sol y el corazón. Gracias, Luciano, por tus espectaculares poemas. Che, a ver cuándo volvés a San Marcos, cabezón. Les recuerdo, si quieren compartir, por ahí me enviaron ahorita unos poemas más. Los vamos a estar escuchando en la lista. Si quieren compartir sus escritos, recuerden escribirnos al 351-8173-783. También aprovecho el momento para contarles que este domingo en El Pedregal, ahí en el camping El Pedregal, vamos a estar haciendo un taller de huerta. Ya está definido lugar y horario. Domingo a las 4 de la tarde, 4:20, arrancamos. A esa hora espectacular, arrancamos. Les cuento, como les estaba diciendo la semana pasada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar un poquito de tierra. Cada uno de los participantes vamos a preparar un poco de tierra para llenar unas bolsitas y ahí hacer la práctica de germinar unas semillitas. Cómo tiene que ser la tierra, vamos a hablar un poquito de teoría, un poquito como una previa a comenzar las actividades, vamos a 10 minutos ahí de charla teórica. Luego vamos a preparar la tierra, vamos a correctamente plantar las semillitas, regar, hablar las condiciones que tiene que mantener la bolsita con las semillitas hasta que sea verdaderamente un plantín, tarda más o menos 15 días. Y vamos a hacer como en los programas de cocina, donde dicen, bueno, hay que meter el pollo en el horno y tarda una hora. Bueno, el plantín para que crezca, para que sea plantín desde la semillita, tarda por lo menos 15 días para que esté ya grande como para trasplantar, casi un mes. Pero vamos a tener unos plantines que ya están grandes, que ya están para trasplantar. Así vamos a poder continuar con la experiencia y vamos a preparar un cantero chico. Puede ser de 2 metros por 1 metro. Ya vamos a ver ahí en el espacio también espontáneamente cómo se nos ocurre que sea más pro. Y vamos a hacer eso. Vamos a preparar el cantero. A medida que estemos haciendo la práctica, también vamos a discutir un poco de la teoría, porque ahí vamos a ver entonces los factores posta. Cómo está la tierra, qué hay que agregarle, cómo hay que mezclarla para que sea una tierra rica, apta para las plantas. Después la distribución de las plantas, vamos a plantarlas, vamos a regar. Y más o menos eso va a ser el taller de este fin de semana, nuestro primer taller cabezón de huerta. Va a tardar más o menos una hora y media. Luego haremos un compartir, este taller no va a ser a la gorra ni nada, no va a tener costo alguno. Simplemente acudir a la invitación y llevar algo para compartir después, unos mates, unas galletitas, algo re tranqui. El lugar tiene ya un trabajo previo hecho con respecto a las acequias, con respecto a las plantas que hay. Hay árboles hermosos, hay unas parras que están re piolazas, así que bueno, vamos a compartir ahí en el espacio, a generar una onda agradable. Para el próximo programa viene un vecino de ahí que se llama Marco, que hace música con el hand drum. ¿Viste ese tamborcito que parece una nave espacial, que tiene unos sonidos re flasheros, re copados? Y va a hablarnos un poco también de las artesanías que hace, porque hace instrumentos con arcilla, con cerámica, con madera. Y además nos va a compartir una canción en vivo con el hand drum. ¿Qué tal? Así que bueno, esperamos a Marcos para la próxima semana. Le enviamos un abrazo. Seguro que está escuchando ahí el programa. Y un abrazo ahí a la comunidad del Pedre, que estoy ahorita ranchando ahí. Está re tranqui el ambiente. Está bueno. Bueno, ahora quiero hacer el pase a un reportaje. A un amigo que me envió un reportaje desde Venezuela. Este amigo, colega, hermanazo del alma, se llama Freddy Palma. Así que hola Freddy, te despejamos la cancha ahí para que nos cuentes qué está pasando allá. Bueno, buenas tardes a la audiencia del programa Cabezones. Les saluda el ingeniero en recursos naturales renovables Freddy Palma, también conocido cariñosamente por mis amigos como Perry. Soy egresado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES Guanare, del Vicerrectorado de Producción Agrícola. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a mi compañero, hermano de diferente madre, José Guillermo Memo Licata, con quien tuve oportunidades de compartir clases en la carrera de recursos naturales renovables, y llevamos a cabo varios proyectos también, de quien pude aprender muchas cosas también. Bueno, sin más preámbulos que hacer, les vengo a hablar sobre un tema muy, muy importante últimamente, que se está, es un problema que se está viendo mucho a nivel mundial, sobre todo acá en Latinoamérica, más que todo en la parte de Brasil. Bueno, el tema es la deforestación, pero para eso quiero darle unos pequeños conceptos para que tengamos un poco más la idea. Bueno, el primer concepto sería, ¿qué es la escorrentía? La escorrentía es el agua de las lluvias que circula libremente sobre la superficie de un terreno. Los bosques reducen enormemente la erosión producida por el viento y la escorrentía. El siguiente concepto sería la erosión. Bueno, ¿la erosión qué es? Es el desgaste de los suelos, o sea, el desgaste del recurso suelo. Ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que es la deforestación. La deforestación es la destrucción o agotamiento de la superficie forestal, bosques naturales, habitualmente debido a la acción humana mediante la tala o quema de árboles. Causa de la deforestación. Estas causas se pueden producir bien sea por causas naturales y o sea por acción antrópica, o sea que es por la acción de los seres humanos. No nos vamos a enfocar mucho en las causas naturales porque obviamente esas causas no afectan mucho como tal a los bosques. Bueno, en sí, como les dije, me enfocaré en las causas antrópicas, la cual son: deforestan por urbanización del terreno, ampliación de espacios ganaderos y agrícolas, o simplemente por aprovechamiento del recurso de la madera. También está el caso de la minería, que es algo que se ha visto últimamente acá en Venezuela, y no solo acá en Venezuela, en gran parte de Latinoamérica, digámoslo así. Y por último, uno también que es muy un problema que causa mucho efecto en el ambiente, lo que es represar un río. Bueno, vamos a las consecuencias de la deforestación. Las consecuencias de la deforestación se podrían agrupar, digamos que, en una lista muy larga, pero voy a tratar de enfocarme en las que más van a perjudicar no solo a las comunidades de personas, sino también a organismos vivos, bien sea fauna, flora, fauna silvestre, que se ven afectados por dicho problema, ¿no? Es la consecuencia más, que digamos que más va a afectar a la fauna silvestre, sería la fragmentación del hábitat, ¿verdad? Porque ahí en los bosques hay cantidades de mamíferos, aves, reptiles que hacen vida allí en el bosque, entonces se van a ver afectados se va a fragmentar su hábitat, entonces van a tener como que limitación para ellos así convivir en ese ecosistema. La pérdida de cobertura vegetal, esto también es algo muy grave. Esto conlleva a disminuir la capacidad de retención de escorrentía. Esto ocasionaría crecidas de río, de quebrada, esto ocasionaría lo que son deslaves y derrumbes, lo cual puede ocasionar pérdidas materiales y, en el caso más grave, pérdida humana, lo que se estuvo viendo hace poco acá en Venezuela, en el estado Mérida, donde hubieron lamentablemente 23 fallecidos por la crecida del río y unos derrumbes que hubieron desde las montañas. Otra consecuencia sería que se evita la fijación del dióxido de carbono. Pues todos sabemos que los árboles disminuyen el dióxido de carbono. Obviamente, si se pierde la cobertura vegetal, ya, o sea, esa disminución se va a reducir, pues, lo cual esto afectaría mucho, contribuiría mucho al cambio climático. Otro problema muy grande sería la reducción y o pérdida total de los cauces de aguas que pasan cerca al bosque. Como lo dijimos anteriormente, bueno, los árboles, ellos retienen, por decir, el agua de las lluvias. En cambio, cuando llueve, por decir, en una montaña, no solamente en una montaña, en cualquier parte, al no haber árboles, obviamente no va a haber como la retención del agua. Entonces eso es lo que ocasionaría, ¿verdad? Los deslaves y los derrumbes, eso también ocasionaría la pérdida del cauce total, como se vio acá en el estado Lara, donde yo estoy. Yo estoy en una zona, digamos, que ampliamente agrícola y cafetera. Bueno, entonces hace 2 años la quebrada se secó debido a que habían deforestado cerca a una naciente de agua para ampliar espacios con fines cafeteros o para sembrar el rubro como la papa. Entonces, ve, eso no afectó a las personas a un periodo corto, pero sí a los 10 años ya el cauce de la quebrada disminuyó mucho, hasta que ya se secó por completamente. Bueno, ahí en ese campo ya no tenían agua ni tanto para ello consumir como para regar sus cultivos. Entonces, bueno, sin más nada que decir, porque lastimosamente no me puedo ampliar mucho, es un tema muy amplio. Bueno, mi llamado es a que seamos a que tengamos un poco de conciencia con nuestra madre naturaleza. Aprovechemos los recursos que ella nos brinda, pero de manera sustentable y responsable. Si vamos a una montaña, a un bosque, bueno, nos llevamos la cervecita, los cigarritos, la comidita para el monchi, la cuestión, bueno, seamos conscientes, amigos. Si nos llevamos las botellas llenas, bueno, podemos regresarlas a nuestras casas vacías y botarlas en la basura. Si nos fumamos un cigarro, apaguémoslo con nuestros zapatos, no echemos la colilla en el suelo, echémosla en una lata y no la llevamos a nuestra casa. Más que todo eso, pues la conciencia, no dejemos botellas de vidrio porque eso puede ocasionar un incendio forestal. Y bueno, sin más nada que decir, más que todo agradecido con mi hermano Memo, gracias poeta. Bueno, suéltate ahí con una de tus canciones clásicas, amigo. Saludos, cabezones. Por acá se despide el ingeniero Freddy Palma. esperando la otra semana poder traerles otro tema importante del ambiente, de la problemática ambiental, para así ir creando conciencia no solo en acá en Venezuela, en Argentina, donde estás tú, poeta, sino a nivel mundial. Aunque sea contribuir un poco, pero contribuir. Bueno, las buenas vibras, las bendiciones, cabezones, saludos, suéltate, poeta. Gracias, Freddy. Che, poeta, bien ahí, nos vemos la próxima semana entonces con otro reportaje desde allá. Como siempre, agradecido y saludos por allá a la comunidad de por allá. Tenemos más información de la mano de nuestras amigas que estuvieron enviándonos, así que de inmediato vamos a hacerle el pase a Carlos, que está en Córdoba capital y también nos va a compartir algo de música. Cabezones, cabezones, cabezones. De los más criollos del mapa, otra vez por acá, Barrio Providencia, representando. Hoy venimos a mostrarles una vaina muy calidad. Modest Mussorgsky, perteneciente al grupo de los cinco, compositor ruso, que entre sus premisas estaba llevar a cabo composiciones que no dependieran de la tradición occidental. Por ende, sus obras suenan y se ejecutan de manera distinta. Para este caso le vamos a mostrar un fragmento de una obra mayor que se llama Cuadro, una exposición, pero solamente van a escuchar el Promenade, que vendría a ser la transición y Nomos. Les explico que Cuadro de exposición estuvo inspirada en una exposición de dibujos de la cual no se sabe nada, que Mussorgsky vio y en la cual él se inspiró para hacer esta obra, y que la única referencia que existe de dicha exposición es esta composición. Nos vemos. Que nos comparte nuestro amigo Carlos, voy a leer un fragmento de Cuentos de Amor, Locura y de Muerte, de Horacio Quiroga. Hace un par de días vi en Facebook un meme que salían dos niños como asustados, una niña y un niño como asustados en una esquina así, viste, y un conejito en todo el medio. Y entonces los niños asustados eran Lovecraft y Edgar Allan Poe, viste, que escriben cuentos de terror y tal. Y el conejito era Horacio Quiroga, era como que le tienen miedo a Quiroga. Quiroga también escribe así bastante heavy. Y voy a leer un fragmento que tiene por título Primavera. Era el martes de carnaval. Nebel acababa de entrar en el corso, ya al oscurecer. Y mientras deshacía un paquete de serpentinas, miró al carruaje delante, extrañado, de una cara que no había visto en el coche la tarde anterior, preguntó a sus compañeros, ¿quién es? No parece fea. Un demonio, es lindísima. Creo que sobrina o cosa así del doctor Arrizabalaga. Bueno, le ponen cada nombre a los niños hoy en día. Ah, llegó ayer, me parece. Nebel fijó entonces atentamente los ojos en la hermosa criatura. Era una chica muy joven aún, acaso no más de 14 años, pero ya núbil. Tenía bajo cabello muy oscuro, un rostro de suprema blancura, de ese blanco mate y raso que es patrimonio exclusivo de los cutis muy finos,

La despedida fue breve, pues Neville no quiso perder el último vestigio de cordura que le quedaba, cortando su carrera tras ella. Ellas volverían a Concordia en el invierno, acaso una temporada, iría él, o no volver yo. Y mientras Neville se alejaba despacio por el muelle, volviéndose a cada momento, ella, de pecho sobre la borda y cabeza baja, lo seguía con los ojos. Mientras, en la planchada, los marineros levantaban los suyos, risueños a aquel idilio, y al vestido corto aún de la tiernísima novia. Y bueno, ahí queda, después viene verano. Vamos a ver en el próximo programa, este próximo capítulo que se llama Verano. Por lo general los cuentos de Quiroga empiezan así, tiernos, describen. Vamos a ver qué pasa más adelante porque suelen ser trágicos. Bueno, dejamos a Quiroga para la próxima semana y vamos ahora con... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos unos poemas que nos comparte no sé quién desde no sé dónde. Así que vamos a hacer el pase a nuestra corresponsal cabezona desde no sé dónde, no sé quién. Caballero de fuego, no me muevo de mi sitio. Hundo en el planeta mis garras de águila y viajo con el tiempo sin salirme del instante. Flecha que soy yo mismo, pero que atraviesa mi propio corazón. Y esa herida profunda me transforma y por primera vez me muestra el tejido infinito de preguntas que es el cuerpo nebuloso de todas las formas. Para el despierto, el sufrimiento se convierte en bendición. Por la oscuridad radiante de la luz sin límites, estertor en espiral he vencido a la sombra. Reducido a polvo el rebaño de ilusiones, disuelto en jaivas ocultas en mis huesos, unido al sueño a la vigilia, limado a la separación. Un invicto enjambre de heroicas mariposas nace de mis células cambiadas en crisálidas. Ni los espejos, ni el pan que cae de los muertos, ni la mujer que aborta fetos como proyectiles logran aterrarme. Pueden morir todos los soles, en el hocico de la araña yo sigo relumbrando. Infortunio, vuelo diamante, red cazadora del aire, torrente de la médula brotando en cada abismo, doy el grito milenario de la bestia agazapada en mi osamenta desde el primer alba del mundo. Incólume entre la roca abrupta y el río sin riberas, danza de menires y fantasmas donde lo innegable gobierna a la piedra que obedientemente se hace cáliz para recibir al universo transformado en hostia. Centro de la esfera creciente que sin fin invade la oculta dimensión de la no vida y la no muerte, hacia adelante atravesando el tejido de confines hasta llegar a la meta que es el antifaz del comienzo o hacia atrás, de vacío en vacío, de niebla en niebla y al mismo tiempo impenitente hacia los costados donde braman sementales, olas de aceite polvoroso, rosas de carne, yeguas verdes agitando el vientre y al mismo tiempo hacia arriba, profanando estrellas, cristal en llamas, cometas que cantan como cisnes, para llegar al punto que da sentido a la pirámide, y más lejos aún por sobre mi aliento y mi sombra, hasta disolverme en la enloquecedora ausencia madre del primer grito que todo lo sustenta. Triunfo de la unidad en el despedazamiento del verbo, triunfo del infinito en la cremación del último horizonte. Triunfo de la eternidad en los dioses que en mi corazón se esfuman. Cruzo la noche de la duda sobre el averno de mí mismo. Corto el nudo de los enigmas, hundo ciudades de barro, sobrepaso la angustia de ser. Desprecio las apariencias, libero el sentir de la razón, destruyo lo que se me opone. Soy quien soy. Quiero vivir tanto como vive el universo. Disolverme en el demonio sobre quien el creador cabalga. No repto por la tierra, veo desde lo alto. En mis manos tengo la realización de la mente para hacerla ascender hacia la fontana del amor y la ignorancia, donde el ángel sin faz crucifica en lo oscuro seno de la diosa. Desde siempre el reino de los cielos permanece a los violentos. Desde siempre El reino de los cielos permanece a los violentos. Hablo de una violencia que engendra desconocidos senderos. Hablo de la sangre que acompaña la nacencia de los hombres. Hablo de los astros que sin cesar estallan en la bóveda celeste. Hablo de los frutos que se parten derramando semillas. Hablo del resuelo agónico que anuncia el orgasmo. Hablo de la guerra contra sí mismo que el iluminado emprende. Basta ya de obedecer, no persigas una meta que te huye, tratando de llenar un cosmos que no tiene fondo. El reino que debes alzar está muy lejos de este mundo. Atraviesa el lodo y la grasura, las conciencias miserables. Lleva fuera del templo la luz que has visto en el templo. Número 7. El carro. Soy no sé quién y comparto este poema. Espero que les haya gustado. Le mando un gran abrazo a Guille, a todos los cabezones y sobre todo un gran saludo para el papi. Gracias, no sé quién, desde no sé dónde. Te esperamos la próxima semana con otro capítulo más. Estamos llegando al final del programa y no nos vamos a ir sin antes agradecer a nuestros colaboradores con sus respectivas publicidades. Así que abrimos el espacio publicitario Cabezón. Vamos a nombrar primero a Aberturas Delkin, que está aquí cerquita de la radio. Si necesitas puertas, ventanas de madera o de hierro de muy buena calidad, te lo garantizo, porque yo las restauro, las limpio. Si tengo que fabricarlas, las fabrico. Estoy ahí laburando con Mariano, extrañando a Nico, que se fue y que seguro pronto vamos a saber a compartir de nuevo con él. Y bueno, estamos ahí laburando de lunes a sábado, de 8 a 1 y de 3 a 6. Cualquier arreglo que necesites de ventanas, puertas o cualquier abertura, puedes encontrarnos aquí, diagonal a la radio. Vas a reconocer el lugar porque tiene un montón de puertas y ventanas afuera. Así que ya sabes. También quiero saludar a Bea, que está ahí todos los días con los mejores cortes de carne en carnicería y pollería. Este es mi pollo, en la calle Libertad, la principal de San Marcos. ¿Vieron dónde está la galería? Ahí donde está Don Jabón, que es muy conocido. Bueno, esa carnicería es la carnicería donde está Bea y familia. Nos reciben siempre con los mejores cortes y los mejores precios. También quiero hacerle el pase a Rodri, que en este caso es un amigo y le hizo la publicidad a otro amigo. Está buenísima, tiene voz de locutor el loco. Así que vamos a escucharlo, que él es el anunciante oficial de Luciano. Diagnóstico y alineación del automotor. Oferta lanzamiento, 1.000 pesos. Más de 20 años de experiencia en turismo carretera y turismo nacional. Solicite su turno por WhatsApp al 3471-570262. Maneje con confianza su vehículo y sepa en qué estado se encuentra su tren delantero. Trabajos a domicilio y en la estación de servicio de Don Jaime. Genial, Rodri. Y bueno, tienes que venir para el próximo programa. Así lo hace todas las publicidades en vivo. Bueno, este programa no rifé nada. La próxima semana, sí, accedo. Vamos a rifar una birra y no sería una sorpresa si lo cuento, pero bueno, igual lo voy a contar. Para el próximo programa vamos a rifar una birra y el próximo programa vamos a dar fecha para el taller del Círculo de Poesías. Sé que se han estado organizando eventos de literatura por ahí en San Marcos y queremos organizar uno por aquí también nosotros. Así que bueno, la próxima semana les doy esa información. Y también rifamos una birra y el que venga a buscar la birra porque se la ganó, cuando se descuide le metemos unas semillitas en el bolsillo. Bueno, quiero agradecerles por la sintonía. Recordarles que no se pierdan Cabezones todos los jueves a las 6 pm por aquí por MHLH, Malo Hasta los Huesos 102.5. Quiero agradecer a la radio, a las personas que habitan aquí, que hacen vida aquí, que están todos los días haciendo este espacio un lugar re hermoso. Recuerden que el fin de semana va a ser salvaje, así que los esperamos por aquí por la radio para compartir todas estas programaciones que están ahí armadas para el disfrute. Y me despido con un poema y una canción, recordándoles como siempre, diciéndoles como siempre, pásenla bien, cuídense el dulce. Y bueno, hasta la próxima. El poema se llama Let the Lucky Times Roll. Y dice así: me siento bien, estoy alegre, escribiendo en movimiento, sobre caminos de tierra. Calificar en méritos cómo estoy, no sé, ni puedo, no me importa. Me siento punk, me siento reggae, me siento rock and roll. Siento infinito amor por mí y todo a mi alrededor. Me siento música medicina, me siento música para equilibrar los hemisferios del cerebro. Me siento a salvo, en las manos de las deidades. Me siento música para estudiar, me siento jazz de Chet Baker. Así que terminamos este programa con una hermosa canción de Chet Baker. Quiero agradecerles de nuevo por la sintonía y hasta la próxima semana, cabezones. Nos vemos. I make a date for God, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and when I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to in despair. But now I just can't fool his heart that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. No se despeguen del parlante, sigan sintonizando MHLH, Malo Hasta los Huesos. A continuación, al término de Cabezones, viene un programa nuevo con una familia interesante. El programa se llama De Jarilla con la Banda, con B grande. Tiene nombre de yuyos y tiene la energía de los yuyos de la naturaleza. Es un programa que habla sobre las experiencias de los viajeros que conforman este grupo de personas que nos van a compartir sus experiencias. Y también van a hablar un poco de metafísica, de misterio y de la naturaleza. Así que continúen en sintonía de MHLH.